8:50 y estoy ya en contacto con Sergio Manassi. Buen día, Sergio, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, Sergio, la verdad que contentos, todos felices, porque estamos viendo tu nominación para el Premio Abanderado 2021, pero además la cantidad de gente que se ha hecho eco esto y que te está acercando sus felicitaciones y permanentemente todos dicen más que merecido. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esto, Sergio? Mira, esto surge en sí una sorpresa muy grande y muy gratificante, porque nada, uno no trabaja para estas cosas, pero bueno, siempre es lindo un mimo, bueno, de semejante tamaño, obviamente. Esto surge desde una nominación que se hace acá en este año, cuando se abre la nominación, no la postulación, perdón, la postulación por allá por junio, me parece, julio. Personas que trabajan acá en el Rincón, sin decirme nada, medio que hicieron la postulación desde ellos solos, mandando mail y bueno, explicando un poco del trabajo. Y a mí, más o menos hace mes y medio, dos meses, me llega un mail diciéndome que había sido preseleccionado para ser parte de Abanderados 2021. Y bueno, tuve que mandar una serie de requisitos que piden de la fundación, de nuestro trabajo, y más que nada explicarle bien qué hacíamos. Porque después iba a haber un jurado de honor, que son 8 personas, que iban a seleccionar los 8 finalistas entre, bueno, ayer me termino enterando que eran más de 700 los postulantes. Ah, bueno, pero una cantidad importantísima. Lo cual hace bien, porque estamos hablando de que son premios por Argentina Solidaria, entonces cuanto más sean, mejor, por un lado, pero la competencia también es importante. Claro, no, bueno, por ahí nosotros estando desde una... Esto es a nivel país, y por ahí estando en una ciudad y una provincia relativamente chica, cada uno trabaja y día a día para mejorar en nuestro caso, la calidad de vida de las personas con discapacidad, y no pensás nunca que vas a llegar a un premio tan grande a nivel nacional y con tanta cantidad de personas que trabajan desde algún u otro lado en pos de los argentinos. Entonces, por eso ya estar entre los 8 creo que ya es un premio muy grande. Después veremos qué pasa más adelante. ¿Cómo sigue ahora y quiénes integran el jurado? ¿Tenés idea? Mirá, a partir de ahora, cuando este jueves se terminan de presentar los otros 4 finalistas, ya se presentaron 4, y no sé en qué momento nos van a avisar, se va a abrir la votación, y va a ser la gente, el público que tenga que entrar a algún link o a la página de Abanderado seguramente para votar. Y el ganador se va a dar en la gala a finales de octubre, así que bueno, tendré que viajar a Buenos Aires ahí a esperar a ver si tuvimos suerte. Lo interesante del premio es que más allá del reconocimiento, hay un premio económico que no viene a mí, que es lo bueno, sino que va a la fundación para poder destinarlo directamente al trabajo que venimos realizando. Sí, ojalá, Sergio, porque además todas las organizaciones y el Rincón de Todos, sin lugar a dudas, es una más de las que necesita todo el aporte económico que se pueda, porque hay mucha solidaridad, mucho buen corazón, pero las cosas no se adquieren con solidaridad y buen corazón solamente. Sí, a veces totalmente. Es necesario tener una plata para poder ayudar. ¿Cómo está funcionando? Nosotros las actividades son gratis. Ya nosotros cumplimos 10 años de vida desde la fundación. Las actividades son todas gratuitas. Hacemos fútbol para personas con discapacidad intelectual, tenis para ciegos, y tenemos también lo que es la murga, que me encuentra la alegría, que es una murga integrada, que hay personas con y sin discapacidad. De la comunidad del Colegio Mario Silvio también es un apoyo gigante, porque son ellos donde practicamos y donde hay muchos bailarines y también personas que tocan, así que nosotros, ya digo, las actividades son gratis y hay una campaña de socios siempre que está ahí activa, socios del Rincón, amigos del Rincón, que colaboran por mes con un aporte económico, pero bueno, como bien decís vos, eso por ahí es más que nada de la solidaridad de la gente, y por ahí un mes se puede y otro mes no se puede, así que nosotros sabemos entenderlo y más que agradecidos por todos esos socios o amigos que nos dan una mano. Y que se sumen nuevos amigos también, uno los invita, pero sí, hay situaciones y situaciones, entonces toda aporte que venga de un premio o de lo que sea, ayuda claro. Mucho. Sí. Bueno, vamos a tener que esperar hasta octubre para saber, y nosotros que somos tan ansiosos, qué cosa bárbara. De todas maneras, va a haber, bueno, ellos ya se comunicaron del canal, me dijeron que en el mes de septiembre van a venir. Vienen durante 2 días, hacen las grabaciones para poder seguir difundiendo las actividades, y eso también está bueno porque es darle vista al país y a nuestra provincia, porque quizás, o a nuestra ciudad, gente que todavía no sabe qué hace el Rincón de Todos, y bueno, eso también está bueno, poder mostrarnos, y como decís vos, por ahí hay más gente ahí que solidaria que se suma y nos da una mano, que a veces no es necesariamente que tiene que ser económica, sino desde los voluntarios, que tenemos una buena cantidad a la hora de los entrenamientos o a la hora de algún evento, es fundamental. No hay nada que pueda suplir la presencia de un ser humano. Sin lugar a dudas, hay que estar. Sergio, vos hablabas recién de todas estas talleres y de estas actividades gratuitas que se realizan y que están destinadas para personas por allí con o sin discapacidad, pero fundamentalmente para aquellas tienen, supongo, más que nada el objeto de que aprendamos todos a ser integrados unos y otros, pero estos días hemos estado, o por lo menos yo he estado siguiendo un poco de estos Juegos Paralímpicos, y me parece maravilloso. Escucharla ayer a Anita Pelitero realmente me enorgullece como atleta, me enorgullece como mujer, me enorgullece como todo. Ahora saber que creo que mañana es los murciélagos van a estar enfrentando a China después de la goleada a Tailandia. Estoy hinchada de felicidad y de decir, bueno, en algunos sitios o este país más o menos tiene una deuda muy grande con el sector, pero realmente qué orgullo son para nosotros, ¿no? Y mira, el deporte en sí mueve masas, y en cuanto a también, sin llevarlo a lo muy grande, mueve toda una familia. Te lo puedo contar porque nosotros, cuando desde el Rincón hacemos la Liga de Fútbol, que es provincial, de la cual participan más de 180 jugadores y jugadoras, porque también hay chicas haciendo fútbol, la hicimos durante 9 años, la pandemia nos la cortó ahora, pero bueno, la vamos a retomar cuando se pueda, y vienen de 9 pueblos diferentes, ¿viste? Y vamos, vienen y vamos, porque viajamos a muchos lugares. Uh-huh. Te puedo garantizar que cada atleta moviliza a la familia de una u otra forma. Hay quienes que los acompañan, quienes los ayudan a prepararse para ir a los partidos, o así mismo a los entrenamientos. Así que es importantísimo que esté el deporte en la vida de todos. En mi caso personal, yo tengo a mi hijo que juega al fútbol y también me moviliza. Yo, cuando llega los sábados y él juega, yo lo acompaño o lo trato de llevar a los entrenamientos. Creo que el deporte es una de las mejores cosas que le puede pasar al ser humano. Así que es por eso que nosotros, en su momento, cuando nace todo esto, cuando nace el Rincón, las posibilidades eran otras. Las personas con discapacidad mayor de 18 años, hace 10 años atrás, deportivamente no tenían posibilidad de insertarse en ningún lugar. Pasaban directamente a participar con personas con adultos, la categoría de adultos mayores de 65. O sea que de los 18 a los 65 había una brecha que deportivamente nadie le daba un lugar. Entonces por eso nace el Rincón y podemos hacer los torneos y todo. Gracias a Dios y a todo el trabajo de muchos años y con muchas otras organizaciones también, esto se fue abriendo. Y es que el día de hoy los PADE, por ejemplo, que se van a hacer acá en la provincia, ya no tienen límite de edad, y los para la Araucanía, que también son las 5 provincias del sur argentino, las 5 regiones del sur de Chile, también se abrió la edad para arriba, no tiene límite de edad. Entonces, de esa manera vos no le cortás todo eso que venía generando la persona con discapacidad, entrenando hasta que llegó a los 18 y ahí se le cortaba todo. Ahora no, ahora puede continuar y podemos hacer un seguimiento y podemos seguir acompañando en su trayecto como deportista hasta que él quiera, hasta que la persona quiera. Entonces eso me parece que es muy importante también de resultar. Sí, es muy importante y es maravilloso, porque realmente consolidar la posibilidad de que sigan la actividad hasta que ellos lo decidan es importante. Creo que son políticas de Estado que hay que tenerlas y hay que conservarlas y ampliarlas. Totalmente. Sergio, bueno, ¿cómo anda Francesca? Fran, muy bien, la verdad que ya llevamos 10 días en la ciudad, parece mentira, pero se pasa volando el tiempo. Ella está muy bien, está muy cómoda nuevamente en su casa, ya se está adaptando, como nos estamos adaptando todos. Pero felices, tuvimos ya control de pediatra, control de laboratorio, que era diario casi allá nosotros en Buenos Aires. Lo tuvimos acá, ni bien llegamos, y el doctor la vio muy bien, así que la quiere ver dentro de un mes y medio. Y para nosotros esa pausa es muy buena para nosotros y para ella. Y ella de ánimo está como estuvo siempre. Ella está radiante, pero se la nota mucho más contenta porque pudo ver a sus primos, puede ver a sus abuelos, a sus tíos cuando ella quiere. Entonces es otra cosa. Pero está muy bien. Bueno, que siga todo bien. Un abrazo inmenso para Francesca, para esa luchadora, para ese ejemplo de coraje y de superación. A vos qué decirte, Sergio, gracias. Sabemos que sos un digno representante de la solidaridad y de la gente y de trabajo. Bueno, espero que tengas la suerte de conseguir este premio y poder utilizarlo y que ese rincón sea grande y crezca, sí, y se consolide. Muchas gracias. Ojalá, ojalá. Ya vamos a estar comunicando nuevamente para ver que cuando ya esté el tema de la votación por ahí, lo molesto para poder comunicarle y que la audiencia nos dé una mano para que una vez por ahí sea un pampeano dentro de esos premios, sea un pampeano distinguido. Pero por supuesto, más vale que nos tengas al tanto, si no te vamos a empezar a perseguir, y siempre a tu disposición para lo que necesites. Sergio, gracias, buen día. Listo, muchísimas gracias, un abrazo, chao, chao.